Mirá, es un nuevo espacio que está convocando Facundo. Nosotros creemos que hay que construir una alternativa a los dos populismos que constituyen dos caras de la misma moneda. Vamos viendo distintas situaciones que se van precipitando y que tienen que ver con lo mismo. Es decir, cuando mayorías, que empezaron siendo minorías intensas, se chocan con una especie de frustración o con una agenda infranqueable, lo primero que hacen es encontrar un enemigo, generar a la prensa, destrozar institucionalmente el país, pareciera que se encuentran en un punto, ¿viste? Entonces, para salir de esa falsa antinomia, nosotros estamos proponiendo esta intensidad que está cargada de sentido común. Es una intensidad que tiene un anclaje visto y puesto en el desarrollo y en el conocimiento como ese camino al desarrollo. Y es una invitación que viene haciendo Facundo a los distintos partidos políticos, a los distintos frentes, a la sociedad civil en general. Uh-huh. Digo esto para que a veces uno dice, se puede ir por fuera, se puede romper. Mira, las marcas y las identidades partidarias después del 2023 han quedado completamente en orsay, han quedado fuera de serie. Hoy vos mirás los partidos políticos y no podés predecir ningún resultado electoral. Y nosotros nos estamos poniendo a trabajar ya mismo, sin perder ni tiempo ni en una discusión interna, ni en lo que hace el otro, directamente concentrados en el hecho de que lo que estamos viendo es una fuerte apatía, y entonces vamos a ir a polarizar contra la apatía. Nosotros estamos ya mismo trabajando en esta alternativa. La gente digamos, el domingo, cuando pueda ir a votar en octubre, uh-huh, va a poder elegir esta alternativa que es distinta y que no es la trampa que te ofrece el gobierno, incluido el kirchnerismo, ¿no? Porque, prestemos atención, cuando el gobierno le perdona la vida a Ficha Limpia, ¿sí?, es porque está pensando en el escenario electoral, nada más. ¿Y por qué por fuera del radicalismo, si en principio, hoy por lo menos, te tendría que preguntar yo, porque el radicalismo hoy no integra ninguno de estos dos polos de los que vos estabas hablando? No, eso no es cierto, porque yo en el Congreso no me canso de ver radicales con peluca, radicales que cuando se sientan en las bancas se olvidan de los jubilados o se olvidan de las universidades. Uh-huh. No me canso de encontrarme un montón de radicales que dicen que quieren ir con la Libertad Avanza y que son intendentes y que ellos luchan todos los días, abren la puerta de su municipalidad para tener un Estado presente, para abrir una salita de primeros auxilios, para abrir un jardín maternal, y eso es el Estado municipal. Uh-huh. Ahora, sin embargo, quieren ir aliados a nivel nacional con los que quieren desfenestrar y destrozar el Estado. Entonces, hay un montón de contradicciones. No se trata de por fuera o por dentro. Sí. Nosotros tomamos la decisión de que la conversación partidaria, ¿sí?, pase a un segundo plano, ¿sí?, sea menor. No es momento de estar discutiendo las internas, no es momento de que, a ver, nosotros hace mucho tiempo venimos diciendo, incluso desde el año pasado, que particularmente el radicalismo tenía que ser una de las columnas vertebrales o uno de los tantos partidos que no podía estar ahí porque el propio Milei se había encargado de despreciarlo, ¿sí?, desprestigiando la figura de Alfonsín, desprestigiando nuestra identidad, uh-huh, burlándose de la importancia que tiene vivir en democracia. Todos los consensos que supimos construir están pisoteados día tras día en el gobierno de Javier Milei. Y esto no tiene que ver, se tiene que terminar el tiempo de la especulación electoral. Se tiene que terminar, porque aparte, ¿qué vas a cambiar 140 años de historia por dos bancas? Pero eso es impensado. Entonces, uh-huh, la dirigencia, no los radicales, la dirigencia que es esa acomodaticia, que es transadora, negociadora, es la que rápidamente ya está en la conversación a ver si se puede cobijar de vuelta. Vos sabés que hace un rato se conoció que avanzan en un acuerdo la Libertad Avanza y el PRO, y notas periodísticas hablan de que para ese lugar iría Maximiliano Abad con un gran sector de la UCR, que esto sería impulsado por el propio Santiago Caputo. ¿Qué visión tenés de esto? Mirá qué fuerte lo que me decís, ¿no? Digo, qué disímil todo, ¿no? Cuando yo pienso en el radicalismo, la antítesis de eso es el abuso de poder, la concentración de poder, la matonería. Yo no sé qué puntos tienen en común para poder sentarse y dialogar y poder acordar tras el diálogo una misma boleta, la profunda necesidad de vivir y de sobrevivir permanentemente de la política y de no animarse a decir nada, porque vos me preguntabas por la dirigencia de la provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Qué dijo la dirigencia por las inundaciones del norte de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué dijo de la falta de institucionalidad con respecto a la Corte de nuestra propia provincia de Buenos Aires. No dice nada. El otro día no dieron quórum. No, pero no solamente no dieron quórum el bloque radical, uh-huh. Eso es cierto. No dieron quórum para tratar las emergencias. No dieron quórum para poder tratar los asuntos previsionales, todas las materias previsionales que tenemos para tratar. No tratan medicamentos, no tratan discapacidad. Yo no sé dónde están, no sé radicales de dónde. Entonces, yo lo que le pido a todos los afiliados de la Unión Cívica Radical es que abran los ojos. Hay un puñado que nos llevaron a escondidas la otra vez con Patricia Bullrich y ahora pretenden decirnos que es lo mismo y que podemos ir a través de este acuerdo con Santiago Caputo a la Libertad Avanza. Es un atropello y es una barbaridad. Es una contradicción y yo creo que hay puntos de no retorno. Puntos de no retorno porque tienen que ver con... Muchas veces la política, vos construís de proceso electoral, pero siempre partiendo de determinados puntos. Acá no veo ninguno, más que el negocio de unos pocos. Vos sos uno de los diputados que más enérgicamente habla, sesión tras sesión, del tema vinculado al caso Libra. Ahí también te encontraste, por eso terminaron después, en una serie de cosas rompiendo los bloques y ustedes armando democracia para siempre. Pero si vos le tenés que contar a la gente qué es el caso Libra y cómo actuó la política en relación al caso Libra, ¿cómo se lo podrías resumir? Se lo resumiría de la siguiente manera. Hay presuntamente una estafa en cabeza de todo el entorno presidencial, incluido el propio presidente de la Nación, que puede colocar a nuestro país en la línea de la responsabilidad frente a demandas judiciales. Hay varios periodistas investigando, entre ellos Hugo Conamón, que hoy fue amedrentado y amenazado por la CIDE, por investigar y por señalar, por ser prácticamente uno de los pocos que sigue el caso. Y les diría entonces que vos podés entender que hay un gobierno que recién se inicia. Lo que yo no puedo entender bajo ningún concepto es que pierdas el tiempo promocionando criptoestafas. Y en ese sentido la comisión para nosotros era fundamental porque lo que buscaba y lo que busca es desligar de responsabilidad del Estado Nacional y colocar la responsabilidad en cabeza de aquellos que a las 6:30, 7 de la tarde, de ese 14 de febrero, estaban perdiendo el tiempo en vez de estar gobernando para todos los argentinos. Entonces, para eso, un puñado de radicales en la Cámara de Diputados y del Senado, ¿sí?, pretendieron que no se investigara, que no se sepa la verdad. Miren, yo vengo del radicalismo que tiene un compromiso con la verdad, ¿sí?, porque son los primeros que después se llenan la boca hablando de Raúl Alfonsín en 1983. Y la verdad no se negocia en un país, porque un país se pone en marcha con poca inflación, con cuentas ordenadas y con dirigencia digna. Esta pelea no es para cualquiera. Yo en un punto, ¿sabes qué? Uh-huh. A todos estos entreguistas los entiendo, porque no tienen convicción y no tienen dignidad. Esta pelea no es para cualquiera. Nosotros con Facundo, nosotros aceptamos la pelea que nos ofrece el presidente Milei. Y voy a explicar por qué somos adversarios del proyecto político de Javier Milei. Porque él quiere un país para pocos. Quiere un país que los números cierren solamente en una economía ficticia, ¿sí? Olvidándose de la gente. El 80% de la clase media va a parar al tacho. Mirá, a mí, yo vuelvo a repetir esto, vos no podés nunca concederle impunidad a un gobierno porque te haya bajado un poco la inflación. Nos merecemos más los argentinos. ¿Crees, en otro momento hubiese sido, digamos, esta idea de ustedes de sacar un espacio para ir a competir con esos frentes que se están armando que parecen de importancia en la provincia de Buenos Aires, algo utópico? Pero ahora con el tema de la boleta única de papel, allá por octubre, cuando vayamos hacia un nuevo escenario, ¿eso a un armado como el que pretenden hacer ustedes con Facundo Manes le da otro tipo de chance, otro tipo de posibilidad y por eso la idea de ir a buscar algo nuevo? Sí, absolutamente, y no perder el tiempo, ¿no? No perder el tiempo, no perder la oportunidad, no caretearla, como decimos nosotros ahora los jóvenes, no mirar para el costado, no hacerte el distraído. En octubre la gente va a tener que encontrarse, volver al pasado o seguir callada la boca, sometida por miedo a que vuelva el pasado. Y nosotros, entre esas dos falsas opciones, dijimos, ¿por qué no nos ponemos a trabajar si nosotros no somos casta, tenemos dignidad y estamos convencidos que el rumbo de la Argentina tiene que ir para otro lado? Y la verdad que en una elección legislativa y parlamentaria, el gobierno va a tener que sortear un montón de respuestas. Y después, nosotros también, el desafío enorme, te decía al principio, de luchar contra la apatía. de que un montón ahora de vecinos de Cañuelas ya vayan tomando nota de que va a haber otra alternativa. En octubre va a haber otra alternativa, van a poder manifestar, van a poder darle un mensaje al gobierno, ¿sí?, llamándole la atención sin tener que volver al pasado. Y eso para nosotros es muy importante y es lo que nos desvela todos los días. La última, y te dejo, y agradeciéndote por el tiempo, ¿van a intentar de vuelta con la reforma jubilatoria y el aumento para los jubilados? Nosotros ahora intentamos una sesión para la semana que viene, estamos trabajando en ello, en donde los protagonistas sean estos temas que tanto duelen en la calle, como es la realidad de los jubilados. Es una vergüenza que todos los miércoles los estén apaleando acá en la puerta del Congreso. Y yo digo, así como tratamos a los que se esforzaron y trabajaron para hacer grande este país, proporcionalmente será el país que podremos conseguir a la vuelta de la esquina. Entonces me parece que merece un debate más serio. El gobierno tiene que recapacitar en serio. Vos no podés tratar a los jubilados como los tratás porque simplemente pensás que no te votan. Es de una indignidad, de una crueldad nunca antes vista. Entonces, nosotros vamos a volver a ir la semana que viene a intentar todos los temas, porque está la moratoria, porque está la Juan, porque hay un montón de temas, incluido la cuestión previsional de fondo. La emergencia en discapacidad es terrible, Jorge. 28.000 pesos por mes por prestación se le cubre a aquellos que realizan prestaciones con las personas con discapacidad. Es realmente un atropello. Entonces, vos no podés mirar para el costado en esos temas, no podés no dar quórum.